96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. ¡Ay, cangrejito playero! Que camina en la arena, va buscando la nena, que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. ¡Ay, cangrejito playero! Que camina en la arena, va buscando la nena, que se bañan en la playa, con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parecen antenas. ¡Esto! ¡Ahora es que viene el sabor de esto! A ver, con las palmas al ritmo, todo el mundo con las palmas, venga. Mariachi, venga. Las 11 y 43 minutos. Seis del solar. We'll be right back.

Las 11 y 55 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Tenemos más de 370 marcas de carácter gourmet de café venezolano, más de 370. Ya las vamos a mostrar. Estas son algunas de ellas. Venezuela, lo que ha dado un salto gigantesco en la producción de café. Históricamente Venezuela ha rescatado su café, que lo habíamos perdido. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. El Oriente Venezolano y su cultura. 12 años exaltando nuestras potencialidades, tradiciones y valores ancestrales. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, descubre las particularidades de esta hermosa región de Venezuela. El Oriente Venezolano y su cultura. Con Lisde Ramos, por Alba Ciudad 96.3 FM. En el marco del bicentenario de la campaña del sur, ideada por nuestro padre libertador Simón Bolívar. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Vámonos al sur. Cuando se acercaba el final de la campaña de Carabobo, cuando los miembros del ejército republicano oteaban los cielos en las encrucijadas de Valencia, Bolívar ya estaba pensando en una nueva empresa para continuar con la liberación americana. Cuando se afinaban las estrategias para el momento de chocar contra los batallones españoles, el caraqueño ya había enviado hombres al sur y sus edecanes llevaban pliegos hacia Guayaquil y el altiplano limeño. Desde la población de Pamplona, a finales de 1814, Bolívar había escrito: "La patria es América". Para muchos de sus tenientes en Carabobo terminaba la guerra. Para don Simón apenas se cumplía una fase más del largo proceso de emancipación. La campaña del sur no fue una calentura del momento, tampoco una ambición, como la califican algunos de sus detractores. Era un plan adelantado para muchos de sus amigos y un proyecto de locura que no cabe aún en la cabeza de los que no han entendido la grandeza de la Unión. Las enormes complicaciones para mover divisiones completas desde Venezuela hasta Panamá por mar y tierra eran para él simples caravanas. Las marchas contra las corrientes del Magdalena no representaban obstáculos para llevar hombres y armas, la alimentación de tanta gente, el vestido, las medicinas y los bagajes pertrechos salían de los pueblos bajo el influjo del convencimiento carismático de un líder que movía los corazones y atrapaba la voluntad de los hombres. En los caminos del sur hablaremos de los detalles de una época en la independencia que hasta aquellas fechas no tenía comparación. Habían pasado más de 10 años de guerra sanguinaria y, sin embargo, en aquellos días de 1822 se vivirían las circunstancias más difíciles. Los planes hacia regiones desconocidas, montañas y desiertos con arriesgados pasos, en escabrosas rutas, climas inhóspitos y poblaciones contrarias a la liberación, dominadas por el fanatismo religioso y las costumbres de sumisión de 300 años de entrega ciega a la relación iglesia-monarquía. Campaña de distancias infinitas en donde las órdenes no llegaban o se perdían. En esta etapa, Bolívar superó las mil dificultades, traiciones y frustraciones entre sus mismos hombres, enfermedades sin remedios a tiempo, armas que no llegaban y hombres que se volvían desertores. Solo la tenacidad, el sacrificio y una gran voluntad durante muchos días de muchos hombres dieron la esperanza de un triunfo y la cosecha de los laureles en Bomboná y Pichincha. para demostrar así que dos ejércitos separados a grandes distancias se coordinaron con éxito como por arte de magia y que dos comandantes, Bolívar y Sucre, contra todos los obstáculos, avanzaron con un solo objetivo hacia la liberación de Quito. Después vendría la emoción de los abrazos, el recuerdo de los caídos, la celebración y los infaltables amores para mantener el equilibrio del alma y el corazón, mientras se analizaban las rutas para seguir en la liberación americana. Caminos del Sur será una ventana para mirar hacia los horizontes por donde transitó el Libertador con un ejército de corazones salidos del pueblo en la búsqueda de una patria grande y soberana. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Las 12 y un minuto. La perseverancia es una cualidad. Además, es muy útil en todo aquello que hagamos en la vida. Somos Conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Anoche te volví a soñar. Me preguntaba dónde estás. ¿Cómo alguien puede perder algo que no pudo empezar? Sé que no soy el único que piensa así. Piensas que gané, pero yo te perdí. Déjame empezar de nuevo desde aquí. Tu amiga me escribió que aún piensas en mí. Como te rocé, como te besé, como te mojé, te toqué. Hola, bebé, estoy aquí. Mándame lo que voy por ti. Estoy donde te lo escondí. Mándame lo que voy por ti. Piensa lo que quieras hacer. Si me llamas, te doy placer. No sé ni en qué fallé, pero estoy a tus pies. Ya dime qué pasó. Piensa lo que quieras hacer. Yo que me enamoré, dime qué puedo hacer. Quiero escuchar tu voz. Coco Chanel, Louis Vuitton. Nota tu calidad, mucho tiempo te esperé. Dime por qué no intentar. Sobre ti está mi atención, no basta solo amistad. Mándame tu locación, solo espérame llegar. Y estamos muy grandes para pretender que lo que hicimos antes hoy no va a doler. No pido nada grave, yo quiero tu piel. Yo sé que lo sabes, yo sé que lo sabes. Tú quiero ser, si tu corazón solo hace falta una ocasión. Tú todo quiero ser, tú todo quiero ser. Hola, bebé, estoy aquí. Mándame lo que voy por ti. Estoy donde te lo escondí. Mándame lo que voy por ti. Piensa lo que quieras hacer. Si me llamas, te doy placer. No sé ni en qué fallé, pero estoy a tus pies. Ya dime qué pasó. Piensa lo que quieras hacer. Lo que me enamoré, dime qué puedo hacer. Quiero escuchar tu voz. Tú todo quiero hacer. Es que ya no quiero, no quiero mujer. Ya no quiero perder. Es que ya no quiero, no quiero mujer. Green Time Herrera Produce. Ey López, la que llora. Las 12 y 4 minutos. Todos unidos, el rap está con el rapismo. Una creación nos junta, somos la misma visión. El corazón late de esquina a esquina, no hay diferencia en color. La pluma descansa en el papel de cada creador. Alzamos esta vez el puño que hace fuerza la unión. Esto es de parte del arte de calle que no tiene freno. Aquí no parte su cátedra de odio hacia los ajenos. Escúchanos, que si a los demás haces menos, ¿cómo quieres tener algo de la palabra respeto? Va más allá de naciones o municipios. Es falta de respeto, educación y de principios. Por la humildad, marginación y la pobreza. Retrógradas, sin criterio y sin nobleza. Ideas muy inteligentes, mentes intransigentes. Que adoptan lo ajeno y rechazan a su gente. Y mientras no exista sangre gris o piel naranja, somos uno, sin divisiones y sin franjas. Se habla de igualdad y la sociedad lo sabe. Que esto no existe,

mucho el merengue. Goza, goza, goza mucho el merengue. Tugurugudú, tugurugudú. Las 12 y 12 minutos. ¿Qué queda de este amor si no estás tú, si no estoy yo? ¿Cómo explicarle al mundo entero que separarnos fue un error? Dime qué queda de este amor si no estás tú, si no estoy yo. Dime qué sientes tú también, esas ganas de volver. No lo pienses más, dale a tu corazón otra oportunidad. Las 12 y 16 minutos. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestros sentimientos. Eso es Alba Ciudad. Patrimonios musicales de Venezuela. Olga Camacho nació en Coro, Estado Falcón, un 30 de mayo de 1928. Dedicó su vida entera al baile y al canto, tradición que enseñó por generaciones a través de un grupo cultural, tambor coreano La Camachera. La maestra Olga Camacho ha representado la cultura afrovenezolana a nivel nacional e internacional. Bella que me encontré, a ver si te queda buena. Negrito, si tú me quieres, te regalo una cadena. Bella que me encontré, a ver si te queda buena. Así también pasas por la instalación a llenar un garrafón del Full 46. Así también pasas por la instalación a llenar un garrafón del Full 46. Ven, ven, ven, ven, caridad. Casa se queda sola cuando mi negro se va. Ven, ven, ven. Ven, caridad, casa se queda sola cuando mi negro se va. Si te vas, mi amor, de mi casa no te voto, pero si te vas con otra, Dios, que te vaya bien. Si te vas, mi amor, de mi casa no te voto, pero si te vas con otra, Dios, que te vaya bien. Adiós, que te vaya bien. Adiós, que te vaya bien. Adiós, que te vaya bien. ¡Ahorro! ¡Quiebre este cuatro, Felipe! Las 12 y 20 minutos. A mí me llama pendejo, pero yo no lo comprendo, porque cuando van lo vivo yo que soy pendejo vengo. A mí me llaman pendejo, pero yo no lo comprendo. Porque cuando van lo vivo yo que soy pendejo. Vengo el venado, el venado, el venado. Taranta lo ve, lo veo. El venado, el venado, el venado. Taranta lo ve, lo veo. El picure, la quita, la iguana, la panca, chica muy conejo. El picure, la quita, la iguana, la panca, chica muy conejo. La panca, chica muy conejo. Se no se la llevan, el amor la hace venir. Déjala que se te vaya, que no se te va a morir. Si no se lo se la llevan, el amor la hace venir. El venado, el venado, el venado. La danta lo ve, lo veo. El venado, el venado, el venado. La danta lo ve, lo veo. El picure, la tita, la iguana, la panca, chica muy conejo. El picure, la tita, la iguana, la panca, chica muy conejo. La panca, chica muy conejo. La chica muy conejo. Las 12 y 23 minutos. La belleza del amor y la pasión. La escuchas por Alba Ciudad. Siento que me besan. Desnuda tu mente, ponme demente. No importa la gente, contigo nada importa. Porque tú eres my love, tú me pones crazy, mi amor. Me pones loca la cabeza cuando me agarras y me besas con tu boquita de cereza. Tú eres my love, tú me pones crazy, mi amor. Me pones loca la cabeza cuando me agarras. Pasar la noche entera, tú y yo, tú y yo. Las 12 y 27 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de San Pablo. En esta esquina funcionaron la antigua iglesia de San Pablo y el hospital del mismo nombre. En algún momento, este también fue una cárcel. En este sitio exactamente se halla hoy el Teatro Municipal. La iglesia de San Pablo fue derrumbada por Guzmán Blanco, quien consideró digno del espíritu progresista demoler el pequeño templo que hoy sería una joya de nuestra arquitectura colonial, para levantar un fastuoso teatro que prestara vigor a la cultura caraqueña. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. COVID persistente. 8 de cada 10 pacientes recuperados de COVID-19 presenta al menos un síntoma recurrente, señala un meta-análisis publicado por un grupo de investigadores de la Universidad de Yale. El COVID prolongado permanece activo después de la infección aguda, incluso con resultados negativos de la prueba PCR. Ataca generalmente a mujeres de mediana edad. Se le asocian más de 200 efectos secundarios. Los más comunes son fatiga, falta de aire, dolor de cabeza, trastorno por déficit de atención, caída de cabello, disnea, pérdida de olfato, dificultad para recordar. En este momento pasamos a transmitir con la señal de Venezolana de Televisión. Asuntos internacionales, los asuntos internacionales del partido. El alto mando político ha decidido que esa responsabilidad recaiga en la compañera Tania Díaz, para que Tania Díaz asuma todos los asuntos internacionales. Estaba allí hasta hace poco el compañero Adán Chávez. En comunas y movimientos sociales, la propuesta es que el compatriota Jorge Arriaza asuma esa responsabilidad. Comunas y movimientos sociales. En disciplina y ética revolucionaria, la vicepresidencia de disciplina y ética revolucionaria, ahí ha estado hasta ahora el compañero Pedro Carreño, y la propuesta es que Pedro Carreño siga al frente de esa función. Movilización y eventos, ahí estaba hasta el día de hoy el compañero Pedro Infante, quien en las tareas que llevó adelante uno de esos que es muy difícil, pero extremadamente difícil sustituir, que fue nuestro compañero Darío Vivas. Y Pedro Infante, en el tiempo que estuvo allí, cuando las cosas son verdad, está llegando el señor Pedro Infante, pase adelante y siéntese. Pedro Infante, ¿sabía que ahora es el vicepresidente de organización? ¿Ah? No sabía, entérese pues. Entonces, hasta este momento, Pedro Infante, era movilización y evento de nuestro partido, y a partir de este instante lo asume el compañero Naúm Fernández como vicepresidente, movilización y eventos. Luego está la vicepresidencia del Gran Polo Patriótico y Alianzas, o Alianzas y Gran Polo Patriótico. Allí la propuesta es que el compañero Héctor Rodríguez asuma esa responsabilidad a partir de este momento. Esa tarea la llevaba el compañero Eduardo Piñate. Luego vamos, habíamos hecho algunas propuestas, pero al final de crear direcciones de trabajo, pero al final, en verdad, todas las vicepresidencias que hasta ahora han estado funcionando tienen la importancia necesaria para que permanezca, y así lo ha decidido compañero presidente junto al alto mando político. Entonces tendríamos la vicepresidencia de Asuntos Regionales y Municipales, que estará al frente la compañera Carmen Meléndez. Carmen Meléndez. La vicepresidencia de Asuntos Religiosos, que hasta ahora estuvo José Gregorio Vielma Mora, las asume a partir de este momento Nicolás Ernesto Maduro Guerra. Nicolás Ernesto Maduro Guerra. La vicepresidencia de la Juventud la asume, como ya es jefa de la juventud de nuestro partido, la compatriota Grecia Colmenares. Además, ella participa en todas las reuniones de la Dirección Nacional. Misiones y grandes misiones. La propuesta es que esa responsabilidad recaiga, la propuesta no, la instrucción es que esa responsabilidad recaiga sobre la compatriota Erika Farías, Erika del Valle Farías, vicepresidenta de Misiones y Grandes Misiones. Para la vicepresidencia de Defensa Integral de la Nación, la instrucción es que Francisco Meliá, que hasta ahora ha estado desempeñando ese cargo, siga desempeñando ese cargo como lo ha venido haciendo hasta a este instante. Finanzas, vicepresidencia de Finanzas del partido, que la compañera Yelixe Santaella continúa al frente de esta responsabilidad. Economía productiva, compañero Jesús Farías, que ha estado allí al frente y anda batallando por toda Venezuela, continúa al frente de esta responsabilidad. Y la vicepresidencia de Asuntos Indígenas, hemos determinado la incorporación de la compañera Clara Vidal para que asuma esa responsabilidad como vicepresidenta de Asuntos Indígenas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego, los enlaces estadales de nuestro partido, que tendrán una responsabilidad directa y tienen que, bueno, la expresión es así, meterse de cabeza en sus respectivos estados, en la organización del partido. No van a tener mayores tareas distintas a esa, y esa responsabilidad es fundamental. Para el estado Amazonas, compañero Rander Peña, al frente como enlace del estado Amazonas. Para el estado Anzoátegui lo asume el compañero Luis José Marcano como enlace del estado Anzoátegui. Para el estado Apure el enlace es Eduardo Piñate, compañero Eduardo Piñate. Para el estado Aragua el compañero Ricardo Molina, que los gobernadores de la Dirección Nacional van a estar al frente de sus respectivos estados dentro de la estructura del partido. Para el estado Barinas, el alto mando político le ha asignado esta responsabilidad al compañero Jorge Arriaza. Hasta ahora ha estado la compañera Iris Valera, que ha hecho un gran trabajo allí, pero a Iris se le ha asignado una responsabilidad especial que ya le voy a decir. Estado Bolívar, compañero Alexis Rodríguez Cabello como enlace para el estado Bolívar. Carabobo, la compañera Robexa Poleo, ya fue enlace para las elecciones y quedaría al frente. Para el estado Cojedes, allí la Dirección Nacional y el alto mando político ha decidido enviar y asignarle esa responsabilidad a la compatriota Iris Valera. Iris lleva esa tarea de organizar en el estado Cojedes nuestro partido. Sufrimos una derrota en las recientes elecciones y es necesario también allí levantar la estructura. Para Caracas, la responsabilidad depende y estará al mando de la compañera Carmen Meléndez como enlace para Caracas. Para Delta Amacuro, compañero Antonio Galíndez, será el enlace para el estado del Tamacuro. Para el estado Guárico se ha designado el compañero Hubert Roa del Consejo Político. Para el estado Guárico. Para el estado Falcón, el compañero Víctor Clar, actual gobernador. Para el estado La Guaira, José Alejandro Terán. Para el estado Lara, Francisco Ameliax Horta. Para el estado Mérida, Jason Guzmán. para el Estado Miranda, Héctor Rodríguez. Para el Estado Monagas, Fidel Vázquez. Para el Estado Nueva Esparta, enlace que está en este instante, Vielma Mora, y se ha decidido que José Gregorio Vielma Mora siga en esa responsabilidad. Estado Portuguesa, será esa responsabilidad de la compañera Blanca Ecau. En el Estado Sucre, el compañero Jesús Farías, que ha estado al frente de esa tarea. Para el Estado Táchira, enlace, Freddy Bernal, compañero gobernador. Para el Estado Trujillo, enlace para el Estado Trujillo, compañero Pedro Carreño Escobar. Para el Estado Yaracuy, el compatriota Julio León Heredia, gobernador del Estado. Para el Estado Zulia, la compañera Jacqueline Farías, que ha estado al frente de esa tarea en los últimos días. Y el alto mando político le ha hecho una propuesta al presidente para el buró político y queda estructurado de la siguiente manera: buró político del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Cilia Flores, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Tarek El Aizaim, Héctor Rodríguez, Adán Chávez, Carmen Meléndez, Pedro Infante, Diva Guzmán, Naúm Fernández y Francisco Torrealba. Bueno, esa ha sido la después de reuniones con el compañero presidente y el alto mando político, después de reuniones en la dirección nacional, de la evaluación respectiva de las opiniones y las propuestas de cada una de estas reuniones, esta es la nueva estructura organizativa con responsabilidad de compañeros y compañeras en estados, en vicepresidencias sectoriales, en el buró político y en general en la dirección nacional de nuestro partido, en la conducción del Partido Socialista Unido de Venezuela. A todos los que antes tuvieron una responsabilidad agradecemos profundamente la entrega y el esfuerzo en estos últimos 4 años. Y estos 4 años que vienen tienen que ser de mayor entrega y de mayor dedicación. La ruta es clara: victoria revolucionaria en cualquier escenario. En el escenario electoral, victoria revolucionaria. En el escenario de la calle, victoria revolucionaria. En el escenario internacional, victoria revolucionaria. Por eso, este grupo de compañeros y compañeras, tenemos una gran responsabilidad ante el país. Una grandísima responsabilidad. Y nuestro trabajo va a ser evaluado diariamente, pues, de acuerdo a los resultados que en cada área nosotros estemos presentando. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo equipo de la estructura organizativa del Partido Socialista Unido de Venezuela a la tarea fundamental: construir el socialismo bolivariano, nuestro socialismo. Si hay alguna pregunta, les agradezco muchísimo. Hola, buenas tardes para todas y todos. Iniciamos la ronda de preguntas con Enni Ángel por Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Dos preguntas básicamente. La primera tiene que ver con la nueva estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿De qué manera este cambio que ha hecho la Tolda Roja va a repercutir el cambio positivo, si se quiere decir, para la nueva era que ha nombrado el presidente Nicolás Maduro Moros, tomando en cuenta además el método del buen gobierno del 1x10? No sé si van a atender también de manera puntual denuncias desde los jefes de calle, de comunidades, sobre algunas irregularidades que tengan allí dentro de los sectores más vulnerables. Además, otra pregunta no relacionada con el tema del día de hoy. La jefa del Comando del Sur declaró recientemente sobre Venezuela y dijo que con suerte se llegará a una solución democrática. ¿Cuál es el planteamiento de ustedes tomando en cuenta también esta nueva estructura que han hecho el día de hoy? Bueno, gracias. ¿De qué manera? Mira, nosotros una de las cosas que hemos debatido hacia adentro de la dirección nacional y del partido es la propuesta presentada por el presidente Nicolás Maduro de la nueva época de transición al socialismo. Yo le he dicho que la tarea fundamental de este nuevo equipo de trabajo tiene que ver con la construcción de nuestro socialismo. En esa época, nueva época de transición al socialismo, el compañero presidente ha lanzado la guía metodológica de seis líneas fundamentales y cómo enfrentarla. Y ha hecho una propuesta del 1x10 para el buen gobierno. Ayer fue uno de los puntos de más debate, ¿no? De hecho, a partir de este momento, los responsables estadales se van a los estados a visitar las salas situacionales, a instalarse responsablemente en las salas situacionales. El buen gobierno no solo tiene que ver con el gobierno, el buen gobierno tiene que ver con la revolución bolivariana, con las respuestas que nosotros le damos a nuestro pueblo en todos los sentidos. Y hemos dado instrucciones. Por ejemplo, ahí llega a la sala situacional del estado X una información que tiene que ver con un problema en el ambulatorio que está en la calle Rivas de la urbanización o del barrio 23 de enero. Bueno, nosotros tenemos la estructura dentro del partido que comprende al jefe de calle de la calle Rivas, al jefe de comunidad del 23 de enero y también a la VC, que es el centro electoral más cercano. Esas personas deben ser informadas de inmediato cuando se presente una situación de esta. Y los primeros y las primeras que deben estar allí, junto al pueblo, acompañando en sus reclamos justos, que sabemos que son reclamos justos, es la dirección política de cada nivel del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nosotros esto lo asumimos como una tarea revolucionaria. Las tareas revolucionarias tienen que ver con la esencia de la revolución. No debamos dejar pasar esto a ver quién lo hace. Lo vamos a hacer nosotros, porque quienes pueden hacerlo somos nosotros mismos. Es una tarea fundamental esto de la nueva estructura para avanzar en ese sentido. El Partido Socialista Unido de Venezuela entiende los cambios, bueno, que no solo en Venezuela se están dando, sino en el mundo entero. La pandemia cambió al mundo entero, la cambió. Las redes digitales de comunicación son otra cosa, la inmediatez está en cualquier actividad. Cuando tú ves que una comunidad del sector, ese mismo sector, llama y escribe por el +58 de Ben App o pasa la novedad por el sistema Patria, inmediatamente recibe respuesta. Yo debo recordar que cuando nosotros llegamos aquí en la Revolución Bolivariana, la vía de comunicación era una cartica. Sí había la suerte que alguien la agarrara. Y recuerdo perfectamente en aquel momento que de cada 10 casos, porque yo era ministro del despacho buena parte de ese tiempo, de cada 10 casos recibidos en el Palacio Miraflores, 8 eran de salud. Lo recuerdo perfectamente. Y debíamos llevar una respuesta, pero era por vía de cartica, ¿eh? Cuando el comandante Chávez llamaba a alguien a su teléfono, a esa persona, lo primero era que no creía que era el comandante Chávez, que le estaba llamando. Ocurre, ¿ves? ¿No? Como estaba llamando Chávez, le decía, soy Hugo. Luego, con la conexión, pues, que como hemos venido avanzando, se pensó en aquello de Chávez Candanga, recuerden. Chávez Candanga creo que fue el 2010, ¿verdad? Sí, 2010, y se creó Chávez Candanga, una avalancha, fue el primer intento digital. Bueno, ahora la persona no solo va a tener esa posibilidad, sino que va a tener la respuesta. Ayer una compañera preguntaba sobre la segunda llamada, es que la segunda llamada es obligatoria, y probablemente la tercera. Y en el chequeo que se hace, ayer estuvimos revisando, junto con el compañero presidente, la eficiencia de esta tarea del 1x10, con respuesta por los sectores priorizados, sectores de educación, el sector de salud y agua, que son las tres priorizadas. No quiere decir que no se atienden las otras. Cada uno de los responsables tiene una estadística, cuántos se han atendido, cómo se han atendido. ¿Hay alguna falla? Claro que va a haber una falla, estamos arreglando. Pero para eso es que el partido debe incorporarse y este equipo debe incorporarse. Los enlaces estadales tienen su tarea inmediata, ya, que la habíamos hablado precisamente ayer en la reunión de un despliegue nacional, y no quisimos poner los nombres ayer porque estamos esperando que se designaran los enlaces estadales. Con respecto a lo que dice la señora del Comando Sur, eso es una obsesión de los Estados Unidos con Venezuela. La democracia que ellos entienden es designar como presidente de Narnia un tipo que jamás fue a una elección presidencial, y lo aceptan ellos y lo reconocen. Mientras eso ocurre, países que reconocían a ese presidente de Narnia, vienen sus embajadores de Venezuela, y ¿sabe quién lo recibe? Nicolás Maduro Moros, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Si esos mismos jefes, esta señora del Comando Sur, si necesitan petróleo, ¿con quién hablan? ¿Con Narnia? No. Tienen que venir a hablar aquí con Nicolás Maduro Moros, que es quien dirige el Estado venezolano. Les duela a ellos o no les duela, y votó un pueblo entero por él. Electo por, bueno, hace poco, el 20 de mayo, se cumplió un año más de la elección, y los años pasan muy rápido, pero fue una elección de nuestro pueblo. Eso es una casi que una cuestión enferma de los Estados Unidos contra Venezuela. Y todo tiene que ver porque este pueblo, rebelde como ha sido siempre, este gobierno, rebelde como ha sido desde que llegó el comandante Chávez, no se arrodilla ante el imperialismo norteamericano. Nosotros hemos dicho con toda la humildad del mundo que nosotros somos libres, queremos ser libres. Estados Unidos no entiende de libertad. Estados Unidos entiende de opresión, de persecuciones, de sanciones, de bloqueos para imponer, de garrotazos, de golpes de Estado para imponer sus decisiones. Nosotros nos hemos mantenido, no peleamos con nadie, no queremos pelear con nadie, solo exigimos el respeto que nosotros le damos al resto de los gobiernos. La señora del Comando Sur quedan muy mal. Todos ellos, cada vez que declaran, ¿ves? Porque ellos asumen que nosotros nos vamos a sentar en una mesa de diálogo, es para decirle, preguntarle, mira, ¿y cuándo les entregamos? Dime a quién y cuándo les entregamos. Eso no existe. Eso no existe. Bájense de esa nube, eso no existe. Aquí quienes tienen que pedir más perdón a este país son los sectores opositores de Estados Unidos, que tanto daño le han hecho a nuestro país. No, nosotros no vamos a una mesa de negociación a pedir cacao. El presidente lo ha dicho, no le pedimos cacao a nadie, a nadie. No se discute nuestra soberanía, no se discute nuestra independencia, no se discute el derecho que tiene el pueblo de Venezuela a tomar sus propias decisiones, basada aquí, en esta constitución. Quedan muy mal estos señores que tienen altos cargos y hablan y hablan y hablan, y al final lo que están diciendo es mentira. O son sus deseos personales, es la obsesión de ellos contra Venezuela. Gracias. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKE Mundial. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisandro. Queríamos consultarle sobre dos cosas. En primer lugar, el sábado pasado, un dirigente de la extrema derecha venezolana pedía, concretamente Juan Pablo Guanipa, pedía que el próximo presidente que fuera electo en Colombia continuara con la política de desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, tomando en cuenta que este sector es el mismo que está pidiendo que regrese el diálogo a México. ¿Cómo valora usted estas declaraciones en este momento? También enlazándolo con que el hecho de que hay un sector de la oposición venezolana que hace vida en la Asamblea Nacional que no está de acuerdo con que este diálogo con este sector extremista se realice en México, pues ellos consideran que no hay situaciones de persecuciones a estos dirigentes derechistas para que el diálogo no se haga en Venezuela. Esa sería una pregunta. La otra pregunta tiene que ver con el hecho de que hoy se discute en la Asamblea Nacional la ley de reforma de la ley del sistema judicial. Usted, como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma de este sistema de justicia en el país, ¿cómo considera usted que ha sido hasta ahora el proceso de desarrollo para esta reforma y si esta nueva ley contribuiría a que, conjuntamente con la reinstitucionalización de los otros poderes del Estado, de una vez por todas se haga justicia contra aquellos sectores que han atacado al país y sobre los cuales muchos venezolanos piden que se haga justicia. Gracias, Lisandro. Bueno, señor Guanipa tiene todo el derecho y además la angustia de pedir que quien gane en Colombia continúe con la misma posición que hasta ahora ha mantenido su socio, el narcogobierno colombiano. Tiene mucha razón, porque ellos destrozaron Monómeros. Imagínate que llegue un presidente a Colombia y diga, vamos a investigar lo que ocurrió en Monómeros. Toda la gente de la oposición que está en Colombia tendría que salir corriendo. No podrían quedarse en Colombia si hay una investigación seria sobre lo que ocurre en Monómeros. Esa es la angustia que ellos tienen, ¿ves? Cuando uno escucha que los dos candidatos que van a la segunda vuelta en Colombia para la elección presidencial dicen que van a reanudar las relaciones diplomáticas con Venezuela, se entiende esta angustia de estos señores que se dedicaron, bueno, a destrozar una industria tan importante como es Monómero. Pero además, los becados en Colombia van a tener que buscar otro lugar, ¿ves? Porque se les acaba esa facilidad que le ha presentado el narcogobierno colombiano que hasta ahora ha dirigido el país, ese país. Es una angustia propia. Es como pensemos que en Estados Unidos fuese a ganar a alguien distinto al estatus normal que ocurre en Estados Unidos. Estarían muy preocupados ellos, muy preocupados. Imagínate que alguien en Estados Unidos diga, va su campaña y diga que vamos a renovar las relaciones con Venezuela. Los que están allí sentirían que se les acaban los negocios. De que este señor diga eso no nos extraña, ¿verdad? Tiene hasta derecho de sentirse angustiado, pues se le acaba su gallinita de los huevos de oro. Y básicamente este partido es uno de los responsables de la destrucción de Monómeros. Este partido tiene allá, tuvo a Tomás Guanipa instalado allá como embajador de Narnia, que hasta sus fiestas personales se pagaban desde Monómeros. Ha tenido al asesino Julio Borges allá en Colombia instalado, viviendo de lo que producía Monómeros, como reyes. Bueno, imagínate que llegue un presidente en Colombia y diga, vamos a investigar el caso Monómeros. No queda ninguno. Entonces dirán que lo están persiguiendo en Colombia. Porque ellos básicamente están huyendo de Venezuela por pillo. Por pillo. Con respecto a la ley que vamos a presentar en la Asamblea Nacional, bueno, está en consonancia con lo que se ha venido anunciando y se ha venido haciendo la revolución del sistema judicial. Esta ley del sistema de justicia en Venezuela tiene que ver precisamente con eso, con el todo, no solo con un tribunal, porque tú puedes cambiar y poner los nombres que quieras. Pero si el todo no está bien encadenado, los resultados van a ser los mismos. Y la gente va a chocar, con sus buenos deseos van a chocar con lo que está en las leyes. Bueno, esta es una ley que nosotros presentamos cuando hicimos la primera comparecencia allí en la Asamblea Nacional como necesaria para su reforma, pero no es solo ella, por ejemplo, el código ética del juez estaría pendiente, que la vamos a introducir en las próximas sesiones, y otras leyes, por ejemplo, la ley de la inspectoría de los tribunales. Eso se le ha dado un rango, ha sido nombrada por la Asamblea Nacional, o de la Escuela de la Magistratura. Deben tener sus propias leyes para ir avanzando en todo el sistema de justicia. El sistema de justicia, tú sabes que no solo incluye a los jueces, incluye al Ministerio Público, incluye a la Defensa Pública, incluye a los organismos de investigación. es el sistema. Vamos ahora por el sistema. Y cuando el presidente Nicolás Maduro nos dio en Consejo de Estado, cumpliendo las atribuciones que le corresponden como jefe de Estado, según esta Constitución, nos dio esa tarea, nosotros hemos ido sin hacer bulla. Porque fue una de las cosas que le dijimos a la gente nuestra que está trabajando con nosotros allí, que esto lo vamos a hacer sin hacer bulla, pero lo vamos a hacer. Y hoy día nosotros podemos decir que hemos avanzado muchísimo. Con la aprobación de esta ley avanzaremos mucho más. Y con las próximas leyes que vamos a presentar ante la Asamblea Nacional, estaríamos dándole la vuelta completa a la propuesta de una verdadera revolución en el sistema de justicia en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Bueno, compañeros, compañeras, queridos hermanos y hermanas del Partido Socialista Unido de Venezuela, estos nombres que hemos anunciado hoy al país, a partir de este instante asumen, no había nombrado que ya el que había asumido una responsabilidad era el compañero Fidel Vázquez, que ya era, o es, mejor dicho, secretario de la presidencia del partido. Y este que está aquí, que también había asumido una responsabilidad dentro del partido. Nosotros nos sentimos, estoy seguro que es lo que siente este colectivo que está aquí. Somos un colectivo de fuerzas chavistas, de fuerzas revolucionarias, a la orden de nuestro pueblo, a la orden del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido creado y fundado por el comandante Hugo Chávez Frías, esencia, guía y faro de la revolución bolivariana. Por eso hoy nos sentimos orgullosos, dentro de lo que cabe esa palabra, orgullosos por la misión que nos están encomendando, y seguro estoy que la cumpliremos con altas calificaciones. Compañeros y compañeras del equipo, bienvenidos a esta tarea. Hermanos y hermanas de Venezuela, estamos a la orden de ustedes. Muchísimas gracias, y estamos seguros que pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el PSUV! ¡Venceremos! Agradecemos las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien ha informado sobre la nueva estructura de la Tolda Roja, ha dado instrucciones para el despliegue de todos los cuadros políticos a trabajar bajo el método del buen gobierno del 1x10, es la nueva información, son las nuevas instrucciones políticas que ha dado el primer vicepresidente para resolver los problemas y fortalecer este nuevo método del buen gobierno instruido por el presidente Nicolás Maduro Moros. Con esta información despedimos este contacto. Adelante. Regresamos a nuestra programación habitual luego de una transmisión conjunta con la señal de Venezolana de Televisión. La una en punto. Tendré que aferrarme a la idea de que ya no está. Qué cama tan vacía. ¿Qué hora es? Las 3 de la mañana. Si por lo menos pudiera oír su voz. Todo esto me parece tan absurdo. No puedo dormir. Y ella quizás en el más profundo de los sueños. Debo comprobarlo. Está dormida. ¿Con quién soñará? ¿Conmigo? Es inútil. Debo salir de esta habitación. Nuestro balcón. Su misma copa. Ah, la luna. Nuestra compañera de todas las noches. Luna, dime tú si ella me quiere. Como yo la quiero a ella, como tan solo se quiere. Una sola vez. Como ninguna que de noche nos alumbra.

Si vas a acampar en un lugar forestal, tienes que tener cuidado al encender una fogata. Elige un sitio alejado de árboles, pastos y hojas secas. Al momento que vayas a abandonar el lugar, recoge todas tus pertenencias y ten sumo cuidado de no dejar nada inflamable, como lo son los yesqueros. Y recuerda, cuando acampes, es peligroso fumar en el bosque o en sus alrededores. Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales. Cuida el ecosistema, porque si no lo cuidas, nadie más lo hará. En el marco del bicentenario de la campaña del sur, ideada por nuestro padre libertador Simón Bolívar, presentan Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Triunfo en Bomboná. El boletín del Estado Mayor Libertador, que reporta los acontecimientos del 7 de abril de 1822, dice: habiendo pasado la noche en el poblado de Consacá, la división marchó al mediodía. Llegamos a Bomboná a las 3 de la tarde. Desde la explanada, el Libertador pudo observar una fuerza enemiga que se aproximaba al otro lado de la quebrada de Cariaco. Todos los cuerpos enemigos ocupaban posiciones de resguardo. A pesar de las condiciones ventajosas del ejército realista, Bolívar, viendo sus bravos soldados animados de heroico entusiasmo que siempre los distinguió, juzgó difícil, pero no imposible, batir a los defensores de Pasto. Es necesario vencer y venceremos. Bajó con rapidez hacia la hondonada el teniente coronel Joaquín París, con un piquete de guías que en descubierta se acercaron hasta menos del tiro de fusil. Los enemigos cubrían el paso principal y ocupaban las alturas de Cariaco. Aquella fue una de las batallas más complicadas y sangrientas, una página de gloria con altísimos costos de hombres, en los que, si es verdad que se triunfó, también es cierto que los batallones quedaron maltrechos y débiles para otros procedimientos. El alto número de heridos no permitió acometer la persecución, ni mucho menos tomar otros territorios. Dice el edecán Oliari que los españoles contaban con 1.800 hombres muy bien situados en las alturas. Por un costado, la caudalosa quebrada, y por el otro, el río Guaitara, cuyo torrente no permite el paso casi en ninguna época del año. Contra todas las dificultades, se levanta la voluntad de los batallones vencedores de Carabobo, veteranos que han marchado por muchos días y largos caminos para aquella cita con la historia, grupos importantes de hombres neogranadinos y la experiencia resaltante del batallón Rifles, compuesto por valerosos ingleses. La operación de pasar la quebrada bajo los fuegos cruzados causaba numerosas bajas, y después de desfilar ante el peligro, era necesario escalar con lentitud, tocando a la muerte en cada paso. Los experimentados Rifles, a pesar de ser diezmados por la metralla enemiga, lograron llegar a la cumbre por la derecha, abriendo una brecha y creando miedos y desconcentración en los milicianos pastusos. Entonces se empezó a mirar la luz de la alegría con la esperanza del triunfo. El parte de batalla dice: nosotros quedamos dueños del campo, de sus piezas de artillería y de sus despojos. La noche cubrió con sus sombras aquel territorio de guerra. Nuestras avanzadas no podían moverse por la enorme fatiga y porque estábamos rodeados de precipicios que los soldados desconocían, corriendo el riesgo de casi chocar con algunos cuerpos dispersos de los españoles. Los reportes de ambos bandos son variables, sin embargo, se puede asegurar que por los patriotas murieron unos 200 hombres y 350 heridos, en tanto que del lado de las tropas del rey, unos 50 muertos con 200 heridos, una gran desproporción por cuanto estos últimos combatían en posiciones cubiertas. Dice Oliari El Libertador, no queriendo dejar sus muertos y heridos a merced del enjambre de crueles montoneros armados que acechaban la región de las sierras, ordenó la permanencia en el campo de batalla, y al amanecer, en sentida y lenta caravana, regresaron al pueblo de Consacá, donde permanecieron varios días en descanso, mejoría y restablecimiento. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. La 1:30. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Patrimonios musicales de Venezuela. Venezuela. Con Venezuela. La agrupación fue creada por el investigador Osvaldo Lares en 1973. En sus inicios, buscaron incorporar una variedad de géneros musicales con un amplio repertorio de sus producciones. Con Venezuela ha recorrido más de 20 países de América y Europa, siempre resaltando en sus canciones la venezolanidad. Necesito 1:35. José Leonardo, chinos, Juan y España en tiempos atrás soñaron junto a Vianda con la ilusión de la libertad. José Leonardo proclama libertad para los esclavos y Miranda lleva a cabo la invasión venezolana, pero encienden una llama Juan y España en rebelión. Con otra conspiración contra la causa tirana, con otra conspiración contra la causa tirana. José Leonardo, chinos, Juan y España en tiempos atrás soñaron junto a Miranda con la ilusión de la libertad. José Leonardo, chinos, Juan y España en tiempos atrás soñaron junto a Miranda con la ilusión de la libertad. La realeza enfurecida persigue a los conjurados. Chirino es decapitado por la corona homicida. España ahorcado en Caracas por amar la libertad. ¿Cuál es muerto en Trinidad y Miranda en la Carraca? ¿Cuál es muerto en Trinidad y Miranda en la Carraca? España en tiempos atrás soñaron junto a Miranda con la ilusión de la libertad. José Leonardo, chinos, Juan y España en tiempos atrás soñaron junto a Miranda con la ilusión de la libertad. Soñaron junto a Miranda con la ilusión de la libertad. Ellos son los precursores de la magna independencia. Despertaron la conciencia contra nuestros opresores. Padecieron los furores del despotismo español, resistiendo con valor el martirio y sus rigores. Resistiendo con valor el martirio y sus rigores. José Leonardo, chinos, Juan y España en tiempos atrás soñaron junto a Miranda con la ilusión de la libertad. José Leonardo, chinos, Juan y España en tiempos atrás soñaron junto a Miranda con la ilusión de la libertad. La 1:38. Así como un rico café en la mañana. Es la música de Alba Ciudad. De noche de mí y desconsuelo desvelo, tú has sido la estrella que alumbró mi hermoso cielo. En la tarde noche de mí y desconsuelo desvelo, tú has sido la estrella que alumbró mi hermoso cielo. Y yo que he adivinado tu rara, exagerada hermosura, has iluminado toda mi negrura. Y yo que he adivinado tu rara, exagerada hermosura, has iluminado toda mi negrura. Mi santo, santo mío, que brilla, santo, tú sé mi guía, guía mi canto y